Andalucía a las 2. Las noticias de Cádiz. Lorenzo Benítez. Canal Sur Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La borrasca Leonardo dejará lluvias importantes en la provincia de Cádiz a partir de las 10 de la noche. Hay aviso rojo en localidades como Jimeno o Grazalema, donde pueden caer hasta 200 litros de agua por metro cuadrado. Y en la costa, en la Bahía Gaditana, también aviso naranja. La Junta de Andalucía, recuerden, ha suspendido las clases durante la jornada de mañana y también la Universidad Gaditana ha suspendido toda la actividad. Enseguida vamos a dar los detalles, pero primero vamos con la información precisamente del tiempo. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. En las próximas horas en la provincia de Cádiz, la borrasca Leonardo dejará precipitaciones fuertes y persistentes y viento intenso. Las precipitaciones esta tarde serán moderadas generalizadas, con peligro importante al final de la tarde por precipitación intensa con acumulados que pueden superar los 20-30 litros por metro cuadrado en una hora en amplias zonas de la provincia. Mañana tendremos peligro extraordinario, aviso rojo, por precipitaciones muy persistentes con acumulados que pueden superar los 140 litros por metro cuadrado en 12 horas en la zona de Grazalema. Atención también al resto de la provincia porque pueden ser localmente fuertes con acumulados que pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora y persistentes con acumulados que pueden superar los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. No se acerquen a zonas inundables y extremen la precaución. Hoy y mañana el viento será del oeste, con rachas muy fuertes que pueden superar los 80-90 kilómetros por hora con peligro importante, incluso 100 kilómetros por hora en el estrecho. En cuanto a las temperaturas, hoy se mantienen, con una máxima de 17 grados en Cádiz, 15 en Algeciras y Arcos de la Frontera. Mañana subirán, es una información de AEMET. Son 25 años compartiendo historias. El esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur, 25 años formando parte de ti. Las noticias de Cádiz. El presidente del Gobierno andaluz ha comparecido después de la reunión del Comité de Emergencia para adoptar medidas de cara a esta jornada de miércoles a partir de esta noche que se prevé muy complicada. Escuchamos a Juan Manuel Moreno Bonilla. Suspensión de la actividad presencial lectiva en toda Andalucía, salvo la provincia de Almería por ahora, para mañana miércoles. Ojo, estoy hablando de la actividad presencial en colegios e institutos. Además, se suspenderá la actividad en los centros de participación activa y en centros asistenciales de día para personas mayores o personas con algún tipo de discapacidad. En la costa de la Janda, localidades como Barbate han activado ya el plan de preemergencias, ya que se prevén hasta 150 litros por metro cuadrado. El alcalde Miguel Molina. Recoger toldo, terraza, silla, macetas que pueda haber en distintas terrazas. Aquí, desde aquí a los hosteleros y a todos nuestros vecinos que prevean y que recojan todos los toldos y las sillas, todo lo que se pueda hacer. Garajes, coches que pueden estar fuera de los garajes donde se puedan quedar en zonas altas donde no tengan ningún tipo de problema y no tengan que acudir ningún vecino a los garajes durante la madrugada. Se prevé, evidentemente, que con esta cantidad de lluvia, el embalse del Celemí y el embalse de Barbate están descargando también agua en el río. Lo más complicado puede venir de madrugada, sobre las 4 o las 5 de la mañana, que tengamos la pleamar. Reunión de coordinación de emergencias también en Vejer, su alcalde Antonio González. Carretera Corral del Concejo estará cerrada desde ya también al tráfico hasta nuevo aviso. Y solo os pido una cosa, hay que ser preventivo, hay que mantener la precaución, pero también hay que guardar la tranquilidad. Como siempre, sentido común. El paro ha subido en la provincia gaditana en 1.145 personas en enero. Cádiz fue la tercera provincia donde más se ha incrementado en la comunidad andaluza después de Sevilla y Granada. Paula Fernández, secretaria provincial de UGT. Hemos tenido un batacazo de cifras de seguridad social de afiliación con 7.256 afiliados menos en enero. La cuota negativa la ponen las contrataciones, aunque aumentan los contratos indefinidos en 8.678. Cifra de afiliados a la seguridad social en enero que disminuía, como apuntaba Paula Fernández, en algo más de 7.000 personas en relación a diciembre. La subdelegada del Gobierno en la provincia, Blanca Flores, decía lo siguiente. Y aunque hay un incremento de casi 2.000 desempleados, es en el sector servicio y se debe a la finalización de la campaña navideña. En el resto se ha descendido sensiblemente. El Ayuntamiento de Cádiz incrementará los recursos y la vigilancia de más de un centenar de personas sin hogar en las próximas horas ante la llegada de la borrasca a Leonardo y después de 4 muertes de personas que vivían en la calle en lo que va de año. Así se ha informado esta mañana en la mesa municipal en la que se han abordado las mejoras estructurales para asistir a este colectivo que lleva semanas afrontando los temporales a la intemperie. La portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Mamen Belizón. Pues nos han dicho que van a intentar aumentar el número de plazas, que van a aceptar mascotas, cosa que es importante porque para muchos de ellos es como un familiar más, y que van a evitar que salgan del centro de manera que se les lleve la comida. Hombre, en principio, si se cumple y se lleva a cabo lo que se nos ha prometido, pues, pero bueno, son promesas, hay que ver a qué punto llegan. La PDHA considera que las mejoras previstas con las ampliaciones de recursos en los centros de la calle Setenil y Soledad, así como el refuerzo de personal de calle y un equipo de salud mental, serían positivas si finalmente se cumplen dentro del próximo pliego de condiciones de estos servicios. El actual expira el próximo mes de noviembre. Con la actualidad del Cádiz. Javier Lacabe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Rueda de prensa hace unos minutos de Juan Cala, director deportivo del Cádiz, para hacer balance de este mercado de fichajes que se cerraba anoche y especialmente para explicar por qué no han venido más futbolistas o no han venido algún futbolista a última hora para sustituir principalmente a los que estaban lesionados de larga o media duración, como Tabatadze, Kovacevic, o el caso incluso de Suso, que no sabemos hasta cuándo va a estar fuera, o las bajas formas de algunos de ellos. O de otra manera, se le ha preguntado al director deportivo del Cádiz si le ha faltado ambición para pelear por el ascenso con más fichajes al equipo, al club. Yo creo que el club sí es muy ambicioso desde... El club siempre ha sido ambicioso. Desde el 1 de junio es muy ambicioso en el momento que cambia 15 jugadores en una plantilla y es capaz de hacer una revolución. En el momento que apuesta por jugadores desconocidos para... el aficionado al fútbol, incluso para muchos periodistas, y es valiente a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Yo también leo las redes sociales como es normal. También veo, como he dicho, oye, que no se ha cubierto la baja de Boyan o la baja de Tabatadze. Un Cádiz que ya trabaja pensando en el choque del sábado, 9 de la noche, contra la Almería. El paraíso es un sueño, pa' que te voy a engañar. El Carnaval de Cádiz contempla una amplia programación que va a estar, como tantas cosas estos días, pendiente del tiempo. Hay protagonismo especial para las agrupaciones de la cantera y actividades infantiles y se piensan potenciar los actos en la Casa del Carnaval. Todo sujeto, como decimos, a cambios si el mal tiempo continúa presente durante este mes de febrero. La concejala de fiestas, Beatriz Gandullo. Intentando no cancelar nada y moviendo a esas ventanas de tiempo que nos permitan disfrutar de nuestra fiesta en la calle, ¿no? Estamos esperando obviamente los partes climatológicos, porque ustedes saben además también que son súper cambiantes, y también de cara a las cabalgatas, de cara a todas las situaciones a las que nos enfrentamos, puesto que la mayoría de las cosas son en la calle, para poder ir tomando decisiones. Y en el Teatro Falla, en el concurso oficial de agrupaciones, quinta sesión de cuartos. Como cuenta Salud Botaro. Abre el coro La Esencia, que propone un repertorio basado en la identidad gaditana. Le sigue la comparsa Las Jorobadas y después el cuarteto belgago Que No Vengan, Ingenio y Frescura sobre las tablas del Falla. Primera chirigota de la noche, Los Compay, y de nuevo comparsa Los Hijos de Cádiz, una agrupación que reflexiona sobre la vida gaditana. Piensa mal y acertarás, Los Desconfiados, la chirigota de los Villegas, que dará paso a la comparsa El Jovencito Frankenstein, nueva agrupación. Cierra sesión, la quinta ya de cuartos, la chirigota Los Muertin Planner, una chirigota pa' to' tus muertos, con la presencia en el escenario de Antoñito Molina. De anoche nos quedamos con la comparsa de Martínez Ares, Los Humanos. Miguelito, presidente, como agradecerle lo de Venezuela, ha liberado a un gran pueblo, o al menos ha puesto la primera piedra. Miguel fue americano, qué bello regalo a la humanidad. Pero no pare, no pare, mire pa' acá, siga, siga.